Mucho que hace falta. No sé en qué te fallé, no sé qué te hice mal. Mi mundo es diferente. No sé qué está pasando. Esto fue de repente. No te guardo rencor, pa' mí tú eres de amor. Yo solo quiero verte. Lo único que quiero es abrazarte y apretarte y preguntarte qué pasó. Es que tú te fuiste y ni siquiera diste explicación, di tan solo un triste adiós. Y todas las mañanas que despierto, veo mi cama como recuerdo la pasión. Y donde te encuentres, la verdad, espero y estés mejor. Mientras yo alivio este dolor. Abrazarte y apretarte y preguntarte qué pasó. Es que tú te fuiste y ni siquiera diste explicación, di tan solo un triste adiós. Y todas las mañanas que despierto, veo mi cama como recuerdo la pasión. Y donde te encuentres, la verdad, espero y estés mejor. Mientras yo alivio este dolor.